Ahora, Ana Fornés Colomer, directora de la Fundación Factor Humano desde la de Barcelona. Adelante, Barcelona. Hola, hola a todos otra vez. Bueno, primero agradecer a Fran García Cabello y al Foro de Recursos Humanos que nos hayáis invitado. También quiero dar gracias a Alfonso Jiménez, que es al final, ¿no?, Alfonso de People Matters, que ha propuesto, ¿no?, que nuestra fundación ubicada en Barcelona esté presente hoy en este encuentro. Yo creo que sí, si me permitís, creo que poco conocidos en Madrid y por tanto dejarme decir que la Fundación Factor Humano fue promovida hace exactamente, porque fue en julio, hace exactamente 23 años por la que fue presidenta de Renfe, Mercè Sala. Y lo remarco simplemente porque fue una mujer economista quien decidió que era necesario crear una comunidad para aquellas empresas que quisieran ayudarse para mejorar lo que ella decía que era la función más difícil que se desarrolla en una empresa, que es la de recursos humanos. Evidentemente, Mercè era una persona con una altísima influencia, pero yo aporto esta idea simplemente porque quiero decir que nuestra fundación fue creada desde la alta dirección, ¿no?, desde en definitiva los que deciden, ¿no? Han pasado muchos años, pero la esencia de nuestra fundación continúa siendo dar máximo valor a la función de personas. Y he pensado un poco que os podía transmitir, ¿no?, un poco para intentar no repetir mensajes. Yo, desde luego, considero que la función ha ganado posiciones estos meses, claramente, sin duda, pero aún le falta y debe ganar más, ¿eh? Y por eso intento aportaros cositas a ver si lo explico. En febrero, por ejemplo, celebramos la novena edición de un encuentro exclusivo que hacemos con máximos representantes de empresas de la Fundación. Son 75 empresas. Y era la segunda a la cual asistían también en ese mismo día los directores y directoras de personas, ¿vale? Para nosotros este acto se ha convertido en un espacio anual de conversación para implicar a la alta dirección en la gestión del talento de las organizaciones. Y un año más, bajo el lema Miradas Compartidas, pues creamos un espacio transversal para aumentar la capacidad de influencia de la función de personas, porque nuestra misión, nuestra visión es promover organizaciones con un liderazgo más humano y ético. Este es el contexto. Yo acabé mi speech ese día de clausura con una metáfora poderosa de sobre qué podemos aprender de las jirafas para mejorar nuestro liderazgo. Y yo es una metáfora que conocí de la mano de nuestro actual presidente, el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Manuel del Castillo, lo escuché a él, pero luego encontré un interesante artículo americano que desarrolla muy bien esa idea de que estos animales nos sirven para ser mejores líderes, ¿no? Hay 10 puntos. Esto he querido escoger el que dice que las jirafas tienen una visión superior. Es esa capacidad de mirar hacia abajo desde arriba. Y eso enseguida me hizo recordar a Mercè, que siempre utilizaba la metáfora del helicóptero, ¿eh? Tanto si se trata de un punto de vista físico, mental o de posición, los líderes debemos profundizar en cada situación para obtener perspectivas. Y que los directores generales compartamos totalmente estas perspectivas con otros directivos proporciona una ventaja estratégica. Claro, nuestra apuesta es que la ventaja estratégica es ese vínculo, ese tándem entre los CEOs y los directores de personas, ¿no?, de recursos humanos. Esa es una de las grandes ventajas competitivas estratégicas que provocará que las organizaciones no solo puedan sobrevivir en este contexto tan sumamente complejo, sino destacar por encima de las demás. Y esa es nuestra visión de recursos humanos en la empresa. Entonces, también os he querido traer un poco algo que es muy reciente y justamente presentamos mañana en un webinar los resultados de un estudio que hemos hecho junto con Futures for Work Institute, Emotiva y Both. Hemos hecho a 1.000 personas asalariadas, personas asalariadas de toda España, en la séptima semana de confinamiento. Hemos extraído un montón de conclusiones, ¿vale? Muchísimas, pero me gustaría destacar dos un poco para justificar por qué digo que aún hay que ganar más espacio desde recursos humanos. Cuando hemos visto las prioridades de las personas, claramente nos ha salido que los aspectos relacionados con el factor humano son los que tienen más impacto en la organización y tengo que deciros que hay una grave afectación en todos los temas de motivación. Las personas que han contestado nuestra encuesta, muy representativa, pues bueno, desde luego nos preocupa absolutamente todas las personas afectadas por ERTES, es una debacle impresionante todo lo que tiene vinculación con el engagement y la motivación, mucho impacto en el compromiso, ¿no? Y hombre, recordemos que la crisis anterior no hace tantos años, quiero decir que la función claramente, seguramente aún se estaba reponiendo de la anterior crisis y ahora llega esto, ¿no? Se han ganado posiciones sin duda, pero aunque quede mal decirlo, deberíamos aprovechar esta crisis para mejorar aún más este posicionamiento. Y tengo que decir, Sami, también es verdad que desde luego de nuestra red más inmediata he visto cosas absolutamente excepcionales de cómo se está actuando ante esta crisis, ¿no? Una pequeña cosa también más que nos preocupa un poquito es cuando se preguntó en la encuesta cómo valoras, cómo lo ha hecho tu empresa en relación al interés sincero por la situación personal de los empleados y empleadas, solo un 50% de trabajadores ha sentido que se preocupaban de verdad por su situación. Y sé que evidentemente nos ha tocado mucho velar por la supervivencia de la empresa, ¿no? Pero es importante, es muy importante ese foco en todas y cada una de las personas de la empresa, porque lo que han vivido, muchas de ellas, ha sido durísimo en situaciones personales muy, muy, muy complejas, ¿vale? Nada, ya voy acabando, por supuesto. Simplemente que una expresidenta nuestra ha hecho una reflexión recientemente también muy interesante, decía en los días más complejos, quiero reivindicar el papel de recursos humanos como que seamos considerados como servicios esenciales, porque hemos sido realmente los protagonistas durante estas semanas tan complejas. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Ana, directora de la Fundación Factor Humano, y déjame que lo diga, única representación femenina en la dirección de las asociaciones y del grupo, que es evidente en estos momentos. Y efectivamente salió en una conversación de los dos directores de la Escuela de Verano que va a poner en marcha el Foro de Recursos Humanos, Tomás Pérez y Alfonso Jiménez, y la implicación del foro en todos los rincones. Nos aconsejaron también que estuviera Ana, y para mí es un placer tenerles y tenerles ya en el foro también, para que nos sigan desde Barcelona.